En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca en este lunes 24 de enero de 2022. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Punto de oro, pero agridulce, el que sumó ayer en el Santiago Bernabéu el Elche Club de Fútbol, que rozó la victoria en su visita al Real Madrid. Lucas Boye y Pere Milla adelantaron a los ilicitanos, que vencían 0-2 en el minuto 81. Pero Modric y Militao en el tiempo de descuento pondrían el empate a 2 definitivo. Un punto, como reconocía Boye, que es un puntazo, pero agrio. Un resultado que seguramente antes del inicio uno lo firmaría, como bien decimos, pero bueno, de la forma que se da, sinceramente nos vamos con un sabor un poco amargo, pero bueno, seguramente en las semanas siguientes lo valoraremos mucho, porque es un puntazo. Lograr puntuar en este estadio, con este equipo, no es nada fácil, y lo hicimos y de una gran manera, así que seguramente se valorará un poco más en unos días. Seguramente tiene razón. En la enésima exhibición de Lucas Boye en un escenario como el Bernabéu, pues todavía tiene más repercusión, pero es de destacar el que el Elche se mostrase enfadado y descontento con un empate en el Santiago Bernabéu. Esa es la sensación agridulce que dejó este reparto de puntos, como reconocía el segundo de a bordo, Jaime Ramos. Bien, como tú bien dices, creo que ahora mismo quizá la sensación que te queda es un poco agridulce, porque después de ir ganando 2-0 contra el Real Madrid, pues bueno, al final no se han conseguido empatar en el tramo final del partido, y bueno, pero creo que cuando pase el tiempo valoraremos este punto, ¿no? Como tú. Cuando pase el tiempo valoraremos el punto. No hace falta que pase el tiempo, ya lo valoramos, pero seguimos todavía con la rabia en el cuerpo de no haber ganado por primera vez en la historia. Y es que hasta Carlo Ancelotti reconoce que el partido lo tenían perdido. El partido estaba perdido, porque el partido se había torcido. En la primera parte hemos fallado el penalti, hemos tenido muchas oportunidades. Con más acierto se podía marcar después. Pero unas veces la falta de acierto y otra vez el santo Edgar Badía apareció para sostener al equipo, sobre todo en una primera parte en la que evitó goles de Vinicius, Casemiro, Benzema y sobre todo de Toni Kroos, con una parada estratosférica. En el segundo tiempo, asedio total del Real Madrid, con más posesión que ocasiones claras. Y llegó el gol de Pere Milla para firmar el 0-2. Ahí se barruntaba el hecho histórico. De verdad nos creíamos que el Elche por fin podía ganar. Casi 100 años después, en su centenaria historia, no ha ganado nunca y por desgracia va a seguir sin hacerlo. Pero primero Modric en el penalti tercero que pitaba el colegiado, y luego Militao en el tiempo de descuento ponían el empate a 2. Hay que destacar que el Elche se repuso a todo, a las 8 bajas, a no tener al entrenador, a los 3 penaltis, al Bernabéu, a todo un Real Madrid. Es cierto que el equipo ilicitano ha firmado un mes de enero realmente espectacular, con 2 victorias y 2 empates, y que ha tenido al Madrid entre las cuerdas tanto en la Copa del Rey como en el partido de Liga disputado ayer. Lo vamos a analizar todo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca en este lunes de tertulia. ¿Alguna mesa de 4? Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas. Aquellos están con los cafés, los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos. Los miro yo también. Tú no te quedes mirando, llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos.

pero fue una pena no lograr una victoria en el Bernabéu, una victoria histórica y que igual alguno ahora me va a llamar cenizo de por sí, pero el Elche ha hecho lo mismo, puntuar en el Bernabéu, que es lo mismo que ha hecho el Cádiz, que está en descenso, y que Osasuna, que estaba hace poco en una línea mala, el Alavés puntúa en el Camp Nou, el Mallorca, que está debajo del Elche, ganó en el Wanda Metropolitano remontando. Es decir, también para esta temporada en la que los grandes también han dado un pequeño bajón, lograr puntos contra los grandes también puede ser decisivo para lograr la permanencia. El Elche en el Bernabéu lo consiguió, una pena que no fueran los tres, pero yo me quedo con todo, que el sentimiento de orgullo de que este equipo va en buena línea, pero también la rabia de no haber conseguido una victoria que había sido muy, muy meritoria e importante. David, ¿qué destacas? ¿Con qué te quedas? ¿Es un puntazo o son dos puntos perdidos? Para mí es puntazo. Yo nunca, hasta ayer, nunca había visto al Elche puntuar en el Bernabéu. Sí que es verdad que vas 2-0 en el minuto 79, pero sí que es verdad que juegas con el Madrid, con el que está vivo en todo, en Champions, campeón de la Superliga, ha pasado cuartos contra el Elche. Viene el Madrid avisado de lo que es el Elche y el trabajo que crea, y además bien lo dice Ancelotti en la rueda de prensa, en la previa y en la del mismo jueves, día del partido, después del partido de Copa. Y luego, al final, con lo que destaco es una vez más como el lema nuevo que está saliendo a lo Elche. Tres penaltis en contra, la lesión de Tende Morente, 8-9 bajas, sin entrenador. Hay veces que no está ni el segundo entrenador, tenemos un descontrol en el banquillo. Y este Elche siempre compite, más allá del resultado, siempre compite y lo mejor de todo, siempre te deja orgulloso, pase lo que pase en el marcador, ¿no? Al final es lo que yo le pido a mi equipo, a mis jugadores, que por lo menos sean profesionales, luchen y que estemos orgullosos de ellos, sea cual sea el resultado, y este Elche lo está demostrando. Carácter, entrega, lucha y puntazo. Creo que es un punto para recordar y no todo el mundo lo consigue en el Bernabéu. ¿Y para ti, Jorge? Bueno, yo soy de un poco de la misma tónica que ellos. Es un sabor agridulce, ¿no? Yo creo que el sabor agrio, conforme va pasando las horas, podemos decir que se va convirtiendo en cada vez más dulce, porque es verdad que ayer cuando pita al final todos tenemos la sensación de haber perdido dos puntos, pero creo que cuando vayan pasando las horas y desde la frialdad analizaremos que hemos conseguido un punto realmente importante y muy, muy complicado de conseguir, porque no hay que olvidar que para un equipo como el Elche consiga ganar o puntuar en el Bernabéu, pues tiene que darse la circunstancia de que el Real Madrid sus 10 ocasiones de gol no esté acertado y tú las dos o tres que tengas lo estés. Ayer se dieron ese condicionante, donde es verdad que el Madrid tuvo muchas más ocasiones que tú, como es lógico, y no estuvo certero de cara a puerta, y tú prácticamente las 2-3 que tuviste las embocaste hacia gol, ¿no? Yo creo que es un poco la historia de cuando los equipos pequeños han ganado en el Bernabéu o en el Camp Nou, y ayer el Elche estuvo cerca, pero bueno, no pasa nada. Al final yo soy de los que quedo contento sobre todo por la imagen del equipo, y estoy convencido de que celebraré mucho más la permanencia cuando se consiga que el hecho de haber ganado ayer en el Bernabéu. De poco te sirve, como en su día cuando el Hércules consiguió ganar el Camp Nou, si al final acabas descendiendo, o de cuando el Girona ganó en el Bernabéu, si al final también acabas descendiendo. Yo soy de los que hay que conseguir el objetivo, y cuando lleguemos a mayo y hayamos obtenido la permanencia, será lo que realmente valoraremos, y el punto del Bernabéu será recordado sobre todo con orgullo y con la pasión e ilusión que el equipo nos hizo ayer, esa tarde de domingo que nos regaló a todos los aficionados franjiverdes. Ahora lo vamos a hablar. Yo creo que hay muchas cosas que destacar: el equipo, el colectivo, acciones individuales, pero a mí me gustaría destacar, porque lo llevo destacando desde que llegó Francisco y sobre todo en los últimos partidos, lo normal: el 90% de los entrenadores que han estado en el Elche y el 90% de los entrenadores en general, cuando van a campos como estos, en la alineación ya se nota ese temor, mandan ese mensaje con una alineación más defensiva, reforzando el centro del campo, que si el lateral lo pongo de extremo para... No, Francisco sigue igual. O sea, me pone tres delanteros en Cornellà el Prat, me los pone contra el Villarreal, me los pone en el Bernabéu cuando lo fácil es quitar uno o dos delanteros y reforzar el centro del campo. Yo creo que los partidos empiezan a ganarse desde la alineación, porque le están mandando un mensaje a tus futbolistas y se lo están mandando al rival. Y está claro que Francisco no atasca. O sea, le da igual donde juegue, y ayer lo demostró con un Real Madrid que está en el mejor momento de la temporada, con un equipo de gala que vale cada jugador el doble que vale toda la plantilla del Elche. Y creo que eso es lo que verdaderamente ha cambiado, porque los jugadores son los mismos, o incluso algunos de los que eran actores secundarios ahora son actores principales. Gerard Gumbau, Pere Milla, Guido Carrillo cuando no está lesionado. O sea, te das cuenta de que Gonzalo Verdú, juegue quien juegue, la clave, desde mi punto de vista, lo que ha cambiado verdaderamente es la mentalidad. Que la mentalidad incluye todo, ser más intensos, presionar arriba, no dar un balón por perdido. Pero el propio entrenador da ejemplo desde las propias alineaciones. Y yo creo que eso es lo que de verdad ha cambiado en este nuevo Elche. No sé si lo veis igual o pensáis que es otro tipo de cosas lo que ha revertido la situación desde la llegada de Francisco. Sí, la competitividad es evidente que ha cambiado, y quizás estamos viendo un Elche de Francisco que, en ciertos aspectos, siguiendo la trayectoria de Francisco en Lugo, en Murcia, Almería, Huesca, Girona, con muchas similitudes, y también que ahora quizás el Elche está jugando de una manera más adecuada para la plantilla que tiene. Es un equipo, en comparación a la temporada pasada, que tiene futbolistas para ser más proactivo con balón, para intentar jugar más en campo rival, y eso es algo que estamos viendo. El Elche salió al Bernabéu sin complejos, igual que hace pocos días contra el Villarreal, que es un equipo que aglutina mucho balón, un equipo de mucho talento ofensivo. Y el Elche, a mí de lo que más me gusta de esta metamorfosis con Francisco es que defiende mejor sin necesidad de tener que protegerse más. Es decir, es verdad que el Real Madrid generó mucho. No necesita poner más defensas. No. Y además defiende mejor con el balón y sin el balón, que yo creo que esos son valores muy, muy importantes. Y la muestra de los dos partidos contra el Real Madrid, jugando sin un pivote defensivo específico, teniendo que hacer Raúl Gut esa función por las bajas de Marcone y Omar Mascarell. Sin la posiblemente pareja de centrales que podía ser titular en Zorroco, Pedro Vigas, con mucho cansancio, jugando con tres delanteros, uno de ellos que ahora mismo está en un estado fatal, que hay que decirlo, que es Lucas Pérez. Y creo que eso son muy buenas señales para que este equipo vaya hacia arriba. Francisco se ha adaptado a lo que tiene la plantilla, y también estamos viendo un Francisco correlativo a sus ideas. Creo que esos son valores muy, muy importantes, y en un partido tan difícil como el Bernabéu, que normalmente los equipos siempre se protegen más, con un rival con un arsenal ofensivo tremendo, con Vinicius, con Benzema, con Modric, el equipo supo resistir, y creo que es para valorar, y es de lo más allá de estos últimos partidos, que el Elche está en la buena línea para lograr la permanencia, pero evidentemente todavía queda mucho, y el equipo debe seguir trabajando e insistiendo en mejorar más todavía. Jorge, porque hay motivos y muchos para sentirse orgulloso, pero está claro que el equipo ha sufrido una metamorfosis desde la llegada de Francisco. Y con esto, ojo, que nadie entienda que quiero criticar a Fran Escribá. Lo vuelvo a decir, Fran Escribá a mí me parece un grandísimo entrenador, uno de los mejores que ha tenido el Elche en la historia, pero por lo que sea, pues no acabó de dar con la tecla hasta que lo cesaron. Igual, si no lo hubieran cesado ahora, estaríamos hablando de un Elche que efectivamente empezó mejor en la segunda vuelta, porque lo demostró segundas vueltas. Pero lo cierto, y es un dato que nadie puede discutir, es que desde que ha llegado Francisco, victorias, algún empate, pocas derrotas, y las dos únicas derrotas fueron, ya vimos cómo fueron, arañando casi los empates en Valencia y en Barcelona. Claro, algo o mucho tiene que ver la presencia de Francisco, ¿no? Yo creo que quien dude de la capacidad de Fran Escribá, lo único que tiene que hacer es recordar y mirar la trayectoria que ha realizado aquí en el Elche, y con eso ya pocas palabras. Es que hablar bien de uno no significa criticar al otro. Exactamente. Luego, el fútbol es como es. Los futbolistas, por lo que sea, como bien has dicho, Paco, no creyeron en el mensaje de Fran Escribá, este nuevo grupo de futbolistas. Y cuando, con la llegada de Francisco, la idea de fútbol que ha propuesto el almeriense, pues yo creo que es de un poco del gusto de todos los jugadores, y ves cómo todos van a una, ¿no? A mí me parece que tanto con balón como sin balón, el Elche es un bloque muy muy duro de batir. Yo creo que es un equipo que compite perfectamente, que es muy muy difícil y rocoso para los equipos rivales, porque ves cómo pasan los partidos, y equipos como el Villarreal el otro día te hacen muy muy pocas ocasiones de gol, y luego aparte pues también tenemos la virtud de que estamos siendo certeros en la portería contraria, ¿no? Si recordamos un poco de cabeza los últimos partidos, pues en Cornellà al Prat tuvimos 3-4 ocasiones, metimos 2, el día del Villarreal yo creo que tuvimos 1.5 y metimos 1, ayer tuvimos 2 y metimos las 2, y estamos siendo muy muy certeros en área contraria, ¿no? Si a eso le sumas que el equipo es un animal competitivo a la hora de defender, porque ya no es solo la parte defensiva, sino lo que hemos ido hablando durante todos los lunes, ¿no? Para que el equipo defienda bien, tienen que implicarse tanto interiores como los delanteros, tienen que ser los primeros en defender. A mí me parecía ayer una locura como en el minuto 90 de partido Pere Milla bajaba como si estuviese haciendo un sprint en las Olimpiadas en unos 60 metros, ¿no? Me parecía algo escandaloso con lo que había corrido, como el chaval ese podía bajar a echar una mano a Elibelton Palacios de esa manera, ¿no? Yo creo que eso te habla de la conexión que existe entre jugadores y entrenador, y que todos van remando en la misma dirección. Yo creo que mientras eso siga, va a ser difícil que el Elche caiga en puestos peligrosos, ¿no? Pero claro, esto es fútbol y los mensajes a veces dejan de calar de la misma forma que ahora mismo está existiendo, ¿no? Yo lo que veo ahora mismo es que el Elche es un bloque muy muy sólido, y que batirlo es bastante complicado. David, desde la grada, ¿qué es lo que más destaca uno, ¿no? con este nuevo Elche? Por ejemplo, ayer yo creo que lo vimos en el Bernabéu, puede sufrir y sufrir mucho, porque ayer el Madrid te sometió durante muchos minutos, pero el equipo siempre está vivo, ¿no? No, siempre está ahí, que puede darte un zarpazo y fíjate, y a lo tonto se pone 2-0-2 en todo un Santiago Bernabéu. Bueno, creo que todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Es en la implicación, es en la entrega y en el compromiso que está demostrando la plantilla. No digo que antes no, pero de una manera más excepcional o más visible desde la llegada de Francisco. Lo ha resumido bien Jorge, ¿no? Hablaba de Pere Milla, y de Pere Milla estamos acostumbrados a esas carreras. Pero es que con el 0-0, con el 0-1, veías a Lucas Pérez las contras del Madrid, que era el primero que bajaba, y es el delantero, ¿no? Ves un equipo muy comprometido, muy hermético. Cuando vemos un equipo así decimos que está muy trabajado, cuando Francisco apenas lleva mes y medio aquí en Elche, y ve un equipo muy, muy, muy compacto. Bien lo ha resumido Jorge. Al final somos el Elche, tenemos una final este sábado, no, el siguiente, contra el Alavés, que es una auténtica final. En cuanto bajas un poquito los brazos, aquí no perdona a nadie. Te quedas en nada. El Getafe estaba muerto y mira dónde está el Getafe. El Mallorca parecía que iba a jugar Champions y ahora mismo está por debajo tuyo. Aquí no te puedes dormir, al final es el Elche. Y como este equipo baje un momento los brazos, estamos muertos. Pero sí que es verdad que con la dinámica, la actitud y la entrega que está demostrando el equipo, veo difícil bajar a segunda división. Y además el Elche tiene lo que siempre se ha dicho en el mundo del fútbol que hay que tener: un buen portero y un buen goleador. Teniendo eso, el resto ya lo juntan, ¿no? Pero es que Edgar Badía, el debate en la portería, ya no hay debate desde hace mucho. Y luego, bueno, ¿qué vamos a decir de Lucas Boyé? Es que el Elche tiene esas dos enormes virtudes, ¿no? Sí, dentro de lo que es la columna vertebral, además, dentro de los cuatro pilares, si vemos en cada línea, en los dos partidos contra el Madrid le han podido faltar dos, porque no ha estado Mascarell, tampoco ha estado Enzo Rocco, que para mí es, no sé si el mejor, para mí es el mejor central de Elche que ha faltado. Y es muy importante. Sabíamos que Edgar es un portero que para mucho, ya lo demostró la temporada pasada. Y es verdad que la vuelta, después de sustituir a Kiko Casilla, pues bueno, recordamos el fallo contra el Mallorca, tampoco estuvo acertado contra el Betis, pero el partido en el Bernabéu creo que estuvo sublime, y hace su mayor virtud, que es parar. Y luego Lucas Boyé, ¿de qué vamos a hablar? dando, no estaba al 100% porque estaba tocado del tobillo, y en un partido con ese escenario, teniendo enfrente a dos centrales de primerísimo nivel como Eder Militao y Alaba, lo hizo estupendamente, con gol y asistencia. Vamos a tener que temer más, porque esto ya salta más panorama internacional. Queda una semana de mercado. No sé si igual tenemos que hacernos a la idea de que Lucas Boyé, bueno, yo ya lo tengo claro, que Lucas Boyé está para cotas mayores. ¿Quién nos lo iba a decir de un delantero que venía de marcar dos goles con un equipo de mitad tabla de la segunda división inglesa, que iba a ser tan importante y que se iba a convertir en un futbolista de este nivel, para mí, de los mejores delanteros de primera división? Si a todos los pilares, portería, defensa, medio centro, delantero, están bien en el Elche, todo eso va a ayudar para lograr otra permanencia en primera división, pero obviamente queda mucho por recorrer. Has puesto encima de la mesa un tema delicado. ¿Teméis la marcha de Lucas Boyé de aquí al 31 o tenéis la confianza de que Bragarnic, salvo que alguien venga con 25 millones, no lo va a soltar? A ver, yo hasta donde yo sé y espero que se cumpla, salvo que venga uno con el cheque de 25 kilos, Boyé hasta el verano estará aquí. Luego que empiece la próxima temporada lo veo muy difícil. Pero sí que espero y confío que, salvo que venga alguien con la cláusula, que eso no lo puede evitar nadie, venga alguien con los 25 kilos, pues lleva a estar aquí. Pero al final... ¿Y si viene alguien con 15, no negocia Bragarnic? Espero que no. Vamos, si te viene con 15 y te trae dos delanteros o dos jugadores en teoría de una calidad muy buena y tú tienes algo por ahí mirado, pues bueno, habría que estudiarlo, ¿no? Esperemos que no. Pero también digo, perdona, David. Sí, sí, sí. El tema de la cláusula la abona el jugador. El club al que va, pero la abona el jugador. Sí, pero bueno, al también, final también el club debe, se la paga el jugador. Sí, el sí, jugador. Sí, pero me refiero que también Lucas Boyé debe pensar si a estas alturas, en este momento, le conviene cambiar de equipo. A Lucas Boyé le viene un equipo que le paga 10 millones y se va él, yo y quien sea. Al final esto es así. Claro, esto es fútbol. Y así pero te no viene solo, un equipo pero grande. A ver, no si solo te viene por el dinero, claro. El Alavés, pues no. Claro. Pero si te viene, como se estaba rumoreando la semana pasada, te viene el Barça, pues con los ojos cerrados. Y si Lucas Boyé tiene faltan 50 euros, los pone él. Jorge, pero, ¿cómo lo ves? Bueno, yo antes de entrar en el tema de Lucas Boyé, como bien han mencionado, sobre todo donde se ganan los partidos, que es en el área, entre Edgar y Lucas Boyé, ¿no? Es algo que siempre va a quedar ahí en el debe de Escriba, y es la poca fe que le tuvo a Edgar Badía para pues, que fuese el portero del Elche cuando ha estado él al frente del equipo, ¿no? Te dirá si le preguntas que él al final lo acabó poniendo. Sí, pero bueno, apostó por Gazzaniga el año pasado y este año apostó por Kiko Casilla, y al final lo puso dos, tres partidos, y eso siempre va a quedar ahí en el debe de Fran Escriba. En el tema de Boyé, bueno, yo estoy, por una parte, a ver, el Elche supo hacer las cosas bien, compró al jugador del Torino por 2.700.000, si no recuerdo mal, y lo bueno es que le ha puesto una muy buena cláusula y un buen contrato hasta el año 2024, ¿vale? Entonces, entiendo que no hay una necesidad de venta ahora en el mercado de invierno porque acabe contrato en verano, si no estoy seguro que sí que saldría ahora en invierno. La necesidad económica del club. Exactamente, entonces no es algo que tenga que ser urgente necesidad, porque yo creo que se puede esperar a venderlo en verano porque aún le quedarán dos años más de contrato, y creo que si no se produce una lesión de gravedad, le puede sacar exactamente el mismo dinero ahora que en verano, ¿no? Dicho esto, al final todos sabemos que el fútbol es un negocio, que al final Cristian Bragarnic ha venido aquí a lo que ha venido, a hacer negocio. Estoy convencido de que va a hacer un Elche grande porque así lo está demostrando, pero querrá hacer negocio también, ¿no? Entonces, cuando le sale un jugador de estas características, del cual se puede hacer un buen pellizco económico, pues imagino que será rentable para él, será rentable para el Elche y será rentable para el jugador, ¿no? También hay que decir que Lucas Boyé, no solo en la segunda división inglesa, sino que también sus experiencias en Grecia, en la propia Liga Española, en el Celta, en Italia y en Inglaterra, han sido todas bastante devastadoras. y sin embargo, desde que apareció aquí en el Elche, ha aparecido una magia, una conexión, afición-jugador, y eso él también tiene que ponerlo sobre la mesa, porque donde realmente Luca Boyer ha dado un paso adelante es aquí, ¿no? Entonces, esperemos que lo sepa valorar y que vea que aquí en el Elche es donde ha sacado sus mejores virtudes. Y yo tengo siempre la ilusión, y como el fútbol al final es un poco ilusión, tengo la ilusión de que siga muchos años con nosotros, que el año que viene se le revise el contrato, sea el mejor jugador pagado de la plantilla, que se le hable del centenario, que se le ilusione, que se le diga que se va a hacer un proyecto bonito y que continúe con nosotros. ¿Por qué no? Al final el fútbol, hemos visto jugadores como Aspas en el Celta, que donde realmente ha rendido ha sido allí, fue a Sevilla y no triunfó, fue a Liverpool y no triunfó, y ¿por qué no se puede quedar Luca Boyer muchos años con nosotros y ser la bandera de este equipo? Ojalá. Pues es lo que te he dicho, si es inteligente yo creo que lo estará valorando. Hay jugadores pues que no triunfan en casi ningún sitio, salvo que se den las circunstancias, y aquí ha llegado un país parecido al suyo, un clima parecido al suyo, una colonia de argentinos donde es más fácil la integración, y bueno, y encima aquí es ídolo de la afición. No descarto que Boyer sea lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Ojo, otra cosa es que luego llegue el Barça, el Madrid, el Atlético, y te ponga el 3 veces lo que cobras, y encima vestir esa camiseta y jugar el caramelo de competiciones europeas. A ver, tampoco seamos hipócritas. Cualquiera creo que lo valoraríamos y la mayoría acabarían fichando. Pero me parece una buena opción la que tú has dicho, ser la bandera, el emblema, pues en las próximas temporadas, siempre que mantengamos la primera división, porque tiene una edad fabulosa, tiene 25, va para 26. Para cerrar el partido del Madrid, que no es un partido cualquiera, ni un escenario cualquiera, ¿os gustaría apuntar algo más? ¿Os quedáis con algo más? ¿Destacáis algo más del partido de ayer, del empate, de los goles, de cómo se sufrió, Adrián? 3 penaltis en contra. ¡Oh! No quería tocarlo, pero ya has nombrado a la bicha. ¿Cómo se le pueden pitar 3 penaltis, casi pita el cuarto, tan fácil al Madrid y más fácil todavía en contra del Elche? ¿Cómo es posible? Yo pensaba que después del penalti, de comillas, de Gonzalo Verdugo a Keydy Vare contra el Español, lo había visto todo. Pero vamos, el primer penalti, que afortunadamente lo falló Benzema, no había fallado ningún penalti con el Madrid hasta ahora. No pitar falta de Kroos a Pere Mia, Kroos que se quejaba de... Tenía toda la razón del mundo en su momento, cuando vio en el partido de Copa María por una... No era falta a Tete Morente, era descarado. Pero hay que decirlo todo. Y en ese momento te callas, porque era falta de a Pere Mia clara, y eso creo que el VAR tendría que haber dado aviso. Luego el penalti de Diego González a Hazard, que no es, pero es que... En una acción así es como que ves al árbitro muy predispuesto. Tiene muchas ganas de pitar. Al mínimo, y eso se tiene que transmitir también al jugador. El defensa del Elche tiene que saber, es que al mínimo contacto... es verdad que luego, después de la jugada de Kroos y Pere Mia, el penalti de Livelton lo es claro. Pero es que el de Diego... O sea, sí. Es que el defensa del Elche ya tiene que ir con el miedo. Digo, es que a la mínima... Me van a pitar penalti, entonces tengo que ir con mucho cuidado, y eso al final te transmite miedo y no empleas toda la contundencia defensiva que quizás podría permitirse un jugador rival, y entonces eso es un problema de cara a una competición. Y luego el penalti de Pere Mia, la norma es así, luego ya tendríamos que interpretar si esa norma es... si debería cambiarse o no, porque al final entiendo que le da la mano, le da el brazo, es penalti, pero es como dicen ahora algunos jugadores, o como dice algún no sé qué entrenador lo dijo, yo voy a tener que contratar a defensas sin brazos. No, porque... Pero es que los 3 de ayer es la inercia, es que lo decía Edgar Badía, es que lleva 7 penaltis en contra en los últimos 10 partidos. No es normal. Y 7 penaltis lleva en contra el Elche, o sea, pitados, luego podríamos sumar alguno más que quizás eliminó el VAR. Acuérdate el del Español, el de Osasuna, es que eso no son ni penaltitos. Y uno a favor. Y uno a favor. Comparación, penaltis a favor, penaltis en contra, el Elche es el peor. El peor, pero bueno, para que veáis que en todos los sitios no opinan como nosotros. Marca.com, Real Madrid. Resignación con las decisiones arbitrales. Esto es ayer, dice un futbolista, esto es así y no va a cambiar. El Madrid molesto prefiere dejar pasar las polémicas y no entrar en guerras. Un equipo al que le pitan 3 penaltis se queja de los árbitros. es cuanto menos chistoso. ¿Qué destacas tú? Nada, que al final lo habéis resumido bien, ¿no? Ayer en el mismo partido hubieron dos robos en la casa de Benzema y creo que al Elche también. Al final el primer penalti, todos nos alegramos porque el balón sale fuera, pero también te acobarda, que aunque Benzema lo falle, también te acobarda el decir, ya estamos otra vez con la misma. Y la inercia del jugador y todo. Que el Madrid se esté quejando de los arbitrajes, el Madrid, el Barça, el Atleti, creo que es una vergüenza, pero una auténtica vergüenza. Que se lo digan al Elche, que se lo digan al Alavés o que se lo digan al Celta de Vigo. Uh-huh. Pero que se quejen Madrid, Barça y Atleti es una auténtica vergüenza. ¿Nos olvidaremos de los árbitros o de aquel final de temporada o esto va a seguir así? Bueno, yo creo que lo han explicado perfectamente. Sobre todo el penalti de el que más controversia ofrece es el que pita de Burgo Bengoechea y luego lo corrige el VAR. A mí me parece flipante que se llegue a pitar ese penalti. Además, la jugada empieza con un pisotón del propio Hazard a Diego González. Exactamente. Luego Hazard, en las conversaciones que tiene con los jugadores del Elche, les dice como que él no dice que es penalti, que para él no es. Incluso se le lee en los labios que dice que para él no es penalti. Luego yo lo vi anoche en Movistar, como dice que él no tiene culpa de que lo haya pitado. Y es la rapidez con la que de Burgo Bengoechea va a señalar el punto penalti, que eso lo que está haciendo es producir en el Elche, en los jugadores defensivos del Elche, pues un miedo a la hora de realizar una entrada, porque si las dos primeras entradas dentro del área, por muy leve contacto que sea, ya te han pitado penalti, pues ya estás consiguiendo unas predisposiciones en los jugadores del Elche a entrar, digamos, de una manera que se lo piensen más de la cuenta. Luego el penalti de Pere Milla para mí no ofrece ninguna duda porque salta con los brazos despegados y pues nada, otro día más en la oficina, otro día en los que salimos para mí perjudicados porque nadie se acuerda del penalti de Benzema porque lo tira fuera, pero ojalá le hubieran regalado un penalti al Elche y que hubiera tenido la opción de tirarlo fuera o dentro porque la falta de Kroos para mí es totalmente clara porque le pisa el pie a Pere Milla en la salida y tiene que pitarla el árbitro y si no el árbitro tiene que pitarla el VAR. Pero curiosamente se quedaron sin la imagen, se fue en ese momento. Qué lástima. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la crónica y la tertulia de ese partidazo que vivimos anoche o ayer por la tarde en el Santiago Bernabéu. Gracias a los tres. Gracias. Jorge, gracias. David, a Adrián, ti, que paséis feliz semana porque tenemos vacaciones el próximo fin de semana. Hay que desconectar y disfrutarla, que lo vamos a hacer a 5 puntos del descenso. Sí, yo, además, Paco, yo soy de los que cuando una semana se descansa viene bien mentalmente para hacer otro tipo de cosas. Relajar la mente y además, en este caso, efectivamente, disfrutar de la distancia con el defensa. Tu mujer te lo agradecerá. Correcto. Que desconectes. Bueno, pues gracias a los tres, también a todos por la atención prestada. Abrimos escaparates y continuamos con la programación de Teleelche en Radio Marca. Os recuerdo esta noche a todo gol a las 10:15 para analizar todo lo que sucedió allí en el Bernabéu con voces de protagonistas, con nuestro invitado que será el jugador del Elche, Gerard Gumbau, y toda la información, perdón, la tenéis en teleelche.es. Buenas tardes. Una visión es una idea o una imagen que formas en tu mente sobre el futuro que deseas. Somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Crees que sería posible que todos tuviéramos la misma visión? No, claro que no. Imposible, ¿verdad? Nuevo Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico. Hay visiones que lo cambian todo. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service. La primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10. Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.